el son. Tú eres un loco. Llegó el atrevido, hey, hey. El que nadie le ha tirado, hey. Grita y dale hasta abajo, hey, hey. Muerte pa'l hipócrita, hey. Problemas yo no evito, nunca me quito. Gracias a mi Dios, lo tengo todo. Como todo estoy hasta ahora intocable soy. Y a todas voy gracias a Dios, a mi familia. Que a mí me repetían que sería el mejor en lo que haría. Dedicado a los que hablan, a mis espaldas. Y no mencionan mi nombre, nunca claro hablar. Tienen dos caras y pelados están. Llegó el atrevido, hey, hey. Al que nadie le ha tirado, hey. Grita y dale hasta abajo, hey, hey. Muerte pa'l hipócrita, hey. No tengo culpa de que me pidan. Es que mi rumba la necesitan. Las producciones de esta música piden mi sazón pa' darle garantía y calidad al reggaetón. Toda la competencia ratones, copiones son. Hablan de más, no tienen lo que tengo. Blin, blin, tengo lo que quiero, tengo. En serio, habla el dance pop. Si me caes pésimo, te mato lento. Véate y gánale con mis distritos. Taparé la boca, que no soy gambito. Negro tu destino, lo tengo en mis manos. Soy el soberano, lo que el veterano. A veces humano, luego soy marciano. Por eso soy el chico misterio. Llegó el atrevido, hey, hey. Al que nadie le ha tirado, hey. Grita y dale hasta abajo, hey, hey. Muerte al hipócrita, hey. Que la dan hasta abajo. Que la dan hasta abajo, que la dan hasta abajo, que la dan hasta abajo, que la dan hasta abajo, que la dan hasta abajo, que la dan hasta abajo, que la dan hasta abajo, que el corillo que grite, hey. Las gatitas que griten, hey. El que fume que grite, hey. El que beba que grite, hey. Si quieres perreo grita, hey. Si quieres bellaqueo grita, hey. Si quieres mi flow grita, hey. Para pirin blon grita, hey. Yo. We do para Sweet Dreams, DJ Nelson y el Blon con sendo sazón, reggae, reggae, reggaetón, el que le gusta mi porción.